fíjate que estuve haciéndome el manicure, pero ahora me estoy haciendo el cuernicure. Mira cómo me están quedando. Milonga pa' mamar gallo, milonga sentimental. Milonga pa' los cachones que en la vida les fue mal. Tuve un amor que de golpe con un vecino se fue. Yo les empaqué la ropa y hasta plata les presté. A los tres días de ida volvió a la casa a tocar. Yo la recibí de beso, después me puso a trapear. Luego le lavé la ropa sin levantarle la voz. Y el desayuno a la cama yo se lo llevé a los dos. ¡Cachón! Me lo dicen mucho. ¡Cachón! Me siento muy bien y no me estorban los cachos porque ya me acostumbré. Tal vez le parezca extraño, tal vez no me quieran creer. Cuando ella dormía con otro yo me acostaba a sus pies. Y a sola, ¿y a vos qué te pasa? No sé, pero últimamente mi mujer me cuelga en la frente las gorras, los abrigos, los sacos, los chalecos, los sombreros, todo lo que encuentra me lo cuelga en la frente. Cuando ella sale en las noches pa' un tremendo bacanal, yo me quedo con los niños cambiándoles de pañal. A ella todos los viernes la dejo ir a rumbear, y el domingo a mis amigos se las voy a reclamar. A mí me importa un carajo si con otro va a salir, porque las cosas se lavan y han de volver a servir. ¡Cachón! Me lo dicen mucho. ¡Cachón! Me siento muy bien y no me estorban los cachos porque ya me acostumbré. Tal vez les parezca extraño, tal vez no me quieran creer. Cuando ella dormía con otro yo me acostaba a sus pies. La hermosa noche de bodas le entregué mi corazón. Cuando me quedé dormido se voló por el balcón. Se perdió toda la noche y en la mañana llegó con un gil en calzoncillos que del cuarto me sacó. Por eso a mí no me importa que ella tenga dos o tres, porque es que un hombre sin cachos es jardín sin florecer. ¡Cachón! Me lo dicen mucho. ¡Cachón! Me siento muy bien y no me estorban los cachos porque ya me acostumbré. Tal vez le parezca extraño, tal vez no me quieran creer. Cuando ella dormía con otro yo me acostaba a sus pies. Oíme, mi mara, decime. La situación está tan dura que si mi mujer se va con otro, me les pego y me voy con ellos. ¡Cachón! Me lo dicen mucho. ¡Cachón! Me siento muy bien y no me estorban los cachos porque ya me acostumbré. Tal vez les parezca extraño, tal vez no me quieran creer. Cuando ella dormía con otro, yo me acostaba a sus pies.